Oye, esto es otro más. O sea, no hay más ninguno. El Farruko ya. Hace rato que la estoy mirando, pero no me atrevo. O sea, me estás quemando. Hace rato que yo la estoy mirando. No le gané.